Magnífica rola. Esta canción fue escrita por el bajista John Deacon. Todos los efectos se crearon con pianos, guitarras y tambores. ¡Qué bestia! Realmente cada uno de los trabajos que han hecho son espectaculares. Esta canción es de 1991, que suene innuendo. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Significa insinuación, y en la letra de la misma nos insinúa la delicada situación de Fred. Su grabación estuvo muy condicionada por la salud cada vez más débil del cantante. El videoclip que se grabó de esta canción tiene figuras de plastilina, es decir, usaron una técnica de stone motion. Ahora volvámonos locos con esta bestial canción, Stone Cold Crazy. Oh.